Estamos recibiendo a esta hora, como lo habíamos adelantado, a Daniel Rey, candidato a la Intendencia de Colonia por Unidad Popular Frente de Trabajadores. Daniel, buen día. Buen día para todos los que están allí en la mesa, especialmente para Ángeles en este día especial. Muchas gracias, Daniel. Bien, y estamos recibiendo también a Ángeles en estudios acá después de algunos días. Daniel, queríamos comenzar contigo comentando esta situación que se ha dado a conocer en las últimas horas, que en el departamento de Colonia pega muy fuerte, que es el cierre de Calcar. Los trabajadores tenían previsto para hoy un plenario importante de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea allí mismo en Colonia. ¿Cómo están viendo desde, bueno, desde tu caso, desde la izquierda, esta situación en el departamento? Bueno, una situación lamentable y que radica de situaciones previas de años de una gestión en el ámbito de Calcar bastante compleja. Tengo entendido, sí, que hoy a las 10 de la mañana se van a reunir en la planta de Tarariras, la FITIL, para ver cómo abordan esta situación, pero nosotros ya venimos con una instancia previa en el cierre de la planta de Carmelo, que si mal no recuerdo fue a fines del 23. Sí. Y bueno, eso ya había descompaginado un poco el funcionamiento incluso de la ciudad, ¿no? Estamos hablando de una planta que empleaba muchísima gente. Me imagino que en este momento, Tarariras, en donde la planta estaba funcionando con alrededor de 100 empleados, estará también bastante movilizada. Y obviamente, ayer conversando con un pequeño productor, telefónicamente me comentaba que no sabían qué hacer con la leche que ya tenían en los tanques. Claro. Son pequeños productores de 500, 700 litros de leche, ¿no? Es bastante complejo. Y la realidad es que hubo un gerenciamiento de esa cooperativa que fue prácticamente un desfalco de dinero. Eso lo dicen todos los trabajadores que están allí, ¿no? Acá el problema es que lo está pagando el trabajador la fiesta de los de arriba. Esa es la realidad. Otra vez, se puede decir, ¿no? Otra vez. Con lo mismo, sí. Y justamente era para empezar a conversar contigo en relación a esto de Calcar, un departamento castigado por este tipo de cierres, ¿no? Un departamento que ha tenido industrias muy importantes y con cierres así de categóricos. Sí, es un departamento que yo estaba repensando antes de este espacio, a ver cómo venía el departamento de Colonia desde años atrás, ¿no? Tenemos el cierre de Campomar, de Sudantes, sí, de Colat, tenemos el cierre de Fanapel, de Fualle, de Fanaesa, y todos centrados pensándolo un poco, ¿no? En la cuestión geográfica, en Juan Lacase y Rosario, ¿no? Sí. Eran las dos ciudades industriales que tenía el departamento. Que hoy por hoy uno se acerca a esas ciudades, va a esas ciudades y se ve reflejado en la calle cómo la industria era lo que generaba ese gran movimiento, ese círculo económico dentro de la ciudad, y cómo se fue perdiendo, ¿no? Cómo fue, sí, de alguna manera desbaratándose. Y con respecto a la producción, que es lo que nosotros acá en Colonia siempre lo vimos como el departamento que tenía los grandes privilegios de los campos, claro, de esos campos fértiles, uno sale y recorre la ruta, porque nos pasa que cuando andamos en gira o que vamos a visitar a algún compañero, uno ve los campos, ¿no? Que ya no hay animales, ya no, uno va por los campos y lo único que va a ver es soja, y lo único que va a haber son plantaciones de eucalipto. Ya la producción animal y la producción vegetal a menores escalas no está existiendo. Antes había tambos, o ibas por la ruta y te cruzaban las vacas en la ruta cuando cortaban la calle para moverlas de un lado al otro. Ya eso ya no se está viendo. Y bueno, hay un problema grande con la producción de alimentos en el departamento de Colonia. Esa es la realidad. Exactamente. Y es una de las cosas que hemos marcado claramente nosotros nuestra propuesta de gobierno departamental. Justamente eso también, ¿no? Alguien que esté escuchando y diga, bueno, pero ¿por qué no hablan de lo municipal? El encare que se le está dando a la campaña, que vos mismo estás dando a la campaña, como otros compañeros en otros departamentos, no se desentiende de los temas nacionales, al contrario. No, en absoluto. No solo no se desentiende, sino que trata de buscar soluciones de fondo a los problemas nacionales. Dentro de la perspectiva departamental, nosotros planteamos cuestiones como, bueno, el tema de la producción, la generación del empleo en el medio rural, la generación de las cooperativas para fomentar la producción en granja, la pequeña producción. No solo podemos hablar de Colonia como una cuestión turística y meramente turística, ¿no? Yo he tenido ahora la invitación de la Cámara de Turismo del departamento y me enviaron la documentación que ellos tenían presente o la que querían compartir con los diferentes candidatos, y uno ve que hay una cuestión como de que Colonia solamente va para el lado del turismo, ¿no? Y que fuera la única forma de superación o de ingresos económicos, y nosotros no lo vemos tan así, ¿no? Uno decide también con quién juntarse luego, ¿no? Sí. También nos juntamos con los trabajadores, ahora vamos a ver con la Cámara de Turismo, vamos a analizar bien cómo viene la situación y vamos a ir a plantearle nuestra postura con respecto a un turismo descentralizado, no a un turismo centralizado en la ciudad de Colonia y en las oportunidades de visita a lugares donde ni siquiera se está gestionando por el entorno municipal, sino que están terciarizados. Entonces, bien, nosotros abarcamos un abanico importante en nuestra propuesta. Tenemos más de 15 puntos, y en esos 15 puntos tratamos de tocar todos los temas que son inherentes al gobierno nacional, por supuesto, como lo es el saneamiento, como es la salud, como es el medio ambiente, como es la justicia tributaria, la producción, el desarrollo, por supuesto que son de carácter nacional. Pero hay que poner un énfasis en el departamento de Colonia, porque vemos que se está desfalcando absolutamente todas las fuentes de trabajo de este departamento. Están quedando solamente las fuentes que son de carácter público y de comercios pequeños que están subsistiendo por obra y gracias al Señor, ¿no? Claro, claro. Incluso vos hablabas de un Colonia productivo que lo hubo, ¿no? Hablabas de fábricas, hablabas de vacas, de tambos, pero hoy cuando se habla de Colonia se habla de los grandes proyectos, yo creo que la expresión queda muy corta, proyectos inmobiliarios, estos que vienen desde Argentina, que son tremendos edificios, que llaman a que se muden los jóvenes de Argentina, que me imagino que habrá algunos que podrán, pero la mayoría de los jóvenes argentinos tampoco podrían ir a vivir a esos... no sé cómo se llaman, desarrollos inmobiliarios, cosas de otro ciudades mundo. Inteligente. Sí. Exacto. Bueno, y ahí las intendencias tienen que dar permisos. Acá las intendencias dan permisos, dan concesiones, son los mediadores entre los proyectistas, el proyecto y el Estado y sus entes autónomos, como UTE, OCE, generando determinadas condiciones para privilegiar la llegada de estas inversiones. Privilegios que se le otorgan solamente a esta persona y no se le otorgan a un jubilado, está claro. Son cuestiones que hay que reverlas todas, pero sobre todo poner un piso para empezar a trabajar y evitar que sigan llegando este tipo de inversiones en estas condiciones y ocupando los lugares que son de privilegio del departamento de Colonia. Porque son lugares privilegiados los que ocupan territorialmente, ¿no? Estamos hablando de las costas, estamos hablando de los mejores lugares de Colonia destinados a estas megas inversiones, ¿no? Mega inversiones que en la realidad y en lo concreto uno no las está viendo. Lo único que está viendo es un movimiento de tierra y muy poca gente que ande allí a la vuelta, ¿no? No es algo que se esté construyendo con vehemencia, ¿no? Creo, y los compañeros también, que por ejemplo el proyecto Más Colonia, que es el que se está realizando en la costa del este de la ciudad de Colonia, ese es un proyecto que realmente no está pensado para ningún trabajador, no está pensado para ningún joven trabajador ni para ninguna familia de la localidad. Uno más lo mira y piensa más, esto es más un lavado que otra cosa, ¿no? Sí, sí. No tiene otra pinta. Seguimos conversando con Daniel Rey, candidato de la Unidad Popular Frente de Trabajadores a la Intendencia de Colonia. Que Daniel, estuviste reunido en estos días, el fin de semana pasado, con los trabajadores municipales, has tenido también algunas otras actividades en el marco de esta campaña departamental, y hubo grandes coincidencias en este encuentro, según estamos viendo, con los trabajadores municipales, ¿no? Escuchando las inquietudes de ellos y también transmitiendo las propuestas de la izquierda. Sí, sí, efectivamente. Creo, si no me equivoco, fue el sábado pasado. Sí. El sábado pasado a las 10 de la mañana en el local de los trabajadores, allí en Colonia, en Adeón. Un encuentro que era parte de un espacio que los propios trabajadores han destinado a realizar con todos los candidatos a la Intendencia de Colonia. Este encuentro tuvo una reunión previa para conocer de antemano cuáles eran los temas o los ejes que preocupaban a los trabajadores, y en el caso de ellos, bueno, estaba el tema del escalafón y la carrera funcional, el salario, la presupuestación de trabajadores, cómo se planteaba la negociación colectiva, y otros temas como la salud laboral y las condiciones de trabajo. Esas fueron los ejes que ellos me plantearon, y bueno, querían conocer cómo sería la propuesta. Y allí estuvimos ese mismo sábado, en una charla muy muy cordial con el presidente del sindicato, con Nicolás Piñeiro, donde obviamente nuestra postura al momento de hablar con ellos, uno cuando habla de negociación lo ve como que hay cierta relación de poder. Yo les decía, para mí son acuerdos que uno hace con los trabajadores, no es una cuestión de negociar tanto, sino que de acordar, porque estamos hablando de una horizontalidad en el trabajo, no de una cuestión vertical. Entonces, sí estuvimos planteándole el tema, cómo lo veíamos nosotros, y obviamente los puntos han sido de acuerdo en un lado y en el otro, ¿no? Nosotros entendemos perfectamente lo que plantean los trabajadores, porque además lo vemos en la calle, y además también somos trabajadores y sabemos lo que es estar en condiciones precarias de trabajo. Entonces, por suerte, tuvimos un buen marco de asistencia. Hubo militantes de la Unidad Popular Frente de Trabajadores que nos acompañaron, hubo funcionarios municipales, hubo público de otras fuerzas políticas que también se acercó, y también, allí nos abrió el abanico también la prensa para poder tener al menos una visibilidad. Yo le decía a Nicolás, en los últimos 7 años nunca habíamos tenido una nota, por ejemplo, en Canal 3, y ahora tuvimos la oportunidad y así la aprovechamos. Claro. Porque es una convocatoria importante la que han realizado con todos los candidatos. Hay diferencias entre las posturas que nosotros planteamos y cómo lo abordaríamos a cómo la plantean otros candidatos. Eso sí, o sea, era evidente, ¿no? Tenemos candidatos que dicen, nosotros vamos a llegar y vamos a tercerizar todo. Un candidato del Partido Colorado ya se lo manifestó de antemano, ¿no? ¿Cómo les dijo? Y que la idea era terciarizar todo. Ah, sí, nomás, directo. No andan con mucha vuelta. Sí, sí, sí. Hay otros candidatos que, hablan de la presupuestación teniendo en cuenta los últimos 10 años de trabajo. Para nosotros eso es un disparate, ¿no? Tendríamos que empezar a pensar que los trabajadores, desde el momento que ingresan a la gestión municipal a través de la cuestión terciarizada, ya está mal. O sea, ya desde el TIC está mal, ¿no? No podemos estar pensando a ver si son 3, 5, 10. Nosotros planteamos, sí, una referencia en tiempo de trabajo o por una cuestión de experticia en el puesto, ¿no? Uh-huh. Lo que buscamos es que esos trabajadores, que esto fue una cuestión que la conversamos mucho con el presidente de ADEOM, la modernización, digamos, del sistema público no pasa netamente por una cuestión tecnológica, sino que pasa también por una cuestión de organización, de gestión, del conocimiento de los recursos humanos. Y bueno, en ese sentido, nosotros decíamos, bueno, la gente que tiene la experticia para determinadas tareas tiene que estar en esa tarea y no tiene que estar cumpliendo otra. Es decir, hacer una reestructuración según las habilidades de cada persona que ha desarrollado en estos últimos años y de allí partir con ese diagnóstico, partir en la presupuestación y poner un piso quinquenal de al menos el 50% de los trabajadores, porque tenemos que ser conscientes de que hay que hacerlo progresivo, ¿sí? El 50% de los trabajadores, estamos hablando de alrededor de unos 750 trabajadores, estén presupuestados al finalizar el quinquenio y de allí para adelante avanzar a lograr ese 100%. Claro. En la actualidad hay 1.470 trabajadores en la gestión pública de la Intendencia, de los cuales solo alrededor de 270 son municipales, el resto son terciarizados, el 80% son terciarizados. Entonces, hay que dar vuelta a esa matriz que hace 12 años era la inversa. El 80% era presupuestado y el 20% era terciarizado. Ahí también se ve un poco cómo se maneja el clientelismo moreirista dentro de la Intendencia de Colonia, ¿no? Daniel, y no solo ustedes están hablando de remunicipalizar a estos trabajadores, digamos, y ir terminando con las tercerizaciones en la Intendencia, sino dignificar también las condiciones de los trabajadores municipales. Están hablando, por ejemplo, de la creación de un salario básico municipal. Estamos viendo por acá de qué se trata. Bueno, en principio, la tabla de salarios que ADEOM nos compartió, la última que nos compartió, que fue el último acuerdo, el último convenio colectivo que se realizó, tiene unas inequidades importantísimas, ¿no? Estamos hablando de que el trabajador que tiene un salario inferior está alrededor de los 29.800 nominales, mientras que el intendente está con un nominal de 506.000 pesos, es decir, 18 veces más. Si bien uno entiende que los cargos y las responsabilidades son distintas, también uno tiene que ver cuáles son las condiciones de trabajo de cada uno. Y, por ejemplo, uno sabe que los peones municipales, los trabajadores operativos municipales, son aquellos que en los días de tormenta, cuando se caen los árboles, son los primeros en salir, son los primeros en estar en los momentos difíciles que pasa la ciudadanía. Eso hay que valorarlo. Y allí planteamos que, bueno, una de las primeras cosas que hay que dignificarle al trabajador es el salario. Y así nos planteamos entonces este salario básico municipal, que la intención y la proyección que nosotros realizamos es llevarlo de esos 29.800 pesos nominales a media canasta en el quinquenio. Pusimos media canasta porque la canasta varía año a año. Hoy está estipulada en 47.810 pesos la media canasta, que es en principio un incentivo a los trabajadores. Y bueno, de alguna manera empezar a cortar esa brecha que se está generando entre el trabajo remunerado por 30 o 40 horas de labor semanales y cómo los trabajadores tienen que compensar para tener un sueldo digno con horas extras. Empezar a reorganizar y a redistribuir el trabajo, el salario, generarlo más equitativo para todos los trabajadores del ámbito municipal y de alguna forma poder generar con esas horas extras que uno va a reducir porque ya está incluido dentro del salario, poder generar nuevas fuentes de trabajo que el municipio los necesita. Acá uno sale a la calle y lo que ve son trabajadores municipales que están ocupando ese espacio a través de un plan con la OPP. Esos trabajos que se están otorgando en este momento, que ahora creo que se están ratificando los jornales solidarios, que son migajas. Vamos a darle efectividad a esos trabajos, vamos a darle la posibilidad de que esos trabajadores tengan una estabilidad y puedan dignificar no solamente su vida, sino proyectar su vida familiar y su entorno, ¿no? Escuchándote, uno piensa, viste que muchas veces cuando se habla de los temas municipales se busca llevarlo solo al tema de la basura, al tema de la luz, que son funciones específicas de una intendencia, sin ninguna duda, nadie va a dudar, son la primera función. Pero ¿de cuánto perfil tiene que ver de lo que puede hacer una intendencia y lo que tiene permitido, ¿no? Porque esto está todo regulado. Todo lo que tiene permitido que puede hacer, que le mejoraría mucho las condiciones de vida a la gente, ¿no? Si se tomaran con ese tono. Claro, y hay cuestiones que para nosotros son claves, ¿no? Queremos una colonia turística, como se plantea. Sí. Bien, para tener una colonia turística hay que tener una colonia prolija, hay que tener las plazas en buenas condiciones. Se perdió la figura de placero. Claro. Aquel que cuidaba el entorno de la plaza, ¿no? Se pierden las oportunidades de tener espacios que sean realmente lindos, dignos, para que la gente pueda disfrutarlo. Bueno, allí no solamente está la cuestión, como decías tú, de la recolección de basura o la de otro servicio de estos elementales. Tenés también trabajadores que trabajan en el ámbito del cementerio, por ejemplo, por dar un ejemplo, sí, ¿no? ¿En qué condiciones trabajan esos trabajadores? ¿Cómo es la salud emocional de esos trabajadores, por ejemplo? Eso me lo planteaba el presidente del sindicato. Allí hay una cuestión que también hay que atender. Entonces, bien, no solamente es una cuestión salarial, sino que hay otras cuestiones como la salud laboral, la salud mental, la salud psicoemocional, psicosocial de los trabajadores. En el entorno en sí, en el entorno de todos los servicios que ofrece la Intendencia Municipal, en todos hay que hacer algo, porque en todos lados se necesita. Allí es donde nosotros apuntamos, ¿no? al mejoramiento de los servicios en la zona de turísticas puntuales, tener los guías que se necesitan, ser un elemento en este sentido de generar el transporte público dentro del departamento de Colonia. Allí también vamos a necesitar un mecánico, vamos a necesitar el chofer, vamos a necesitar alguien que atienda ese servicio. Servicios que son esenciales, servicios que son muy necesarios. Yo siempre pongo el ejemplo del Cerro Carmelo a la ciudad de Carmelo. En el Cerro de Carmelo viven creo que alrededor de unas 3.000 personas en el Cerro de Carmelo, que dista a 7 kilómetros del centro. Sí, sí. Muchos de esos son jubilados, y para cobrar una jubilación mínima, algunos tienen que gastar 500 o 600 pesos de taxi porque no tienen cómo moverse, ¿no? Entonces, hay servicios que deben llevarse adelante y son generadores de nuevos puestos de empleo, de nuevos puestos que son efectivos, que no precarizan al trabajador, que no lo someten a la asignación de esa represupuestación al año siguiente, dependiendo quién está en el gobierno departamental o no. Son varios temas los que hay para abordar. Por supuesto, podríamos seguir horas conversando, ¿no?, sobre Colonia y un enfoque como el que está haciendo Unidad Popular Frente de Trabajadores desde el departamento. Por hoy nos parece que sería bueno que nos dijeras, para el que está escuchando y vive en Colonia o está escuchando en cualquier otro departamento del país y hasta fuera del país, pero tiene gente en Colonia, ¿qué le dice? ¿Cómo se acerca? ¿Cómo recibe allí los planteamientos de ustedes? ¿Cómo participa en alguna actividad? Bien. Nosotros en este momento estamos, básicamente nosotros somos los que nos estamos comunicando con la gente, ¿no? Somos nosotros los que estamos saliendo, por ejemplo, en este momento estoy tratando de comunicarme con gente de la FITIL. Hay compañeros en Colonia que fueron los que se comunicaron con la gente de Yasaki. Nosotros siempre estamos tratando de salir a dar el apoyo, a salir a buscar a los compañeros trabajadores para decirle, bueno, acá estamos. Está bien eso. Y si nos necesitan, estamos acá. Sí. ¿No? Después, bueno, este fin de semana voy a estar yendo el viernes a la tarde para la zona de Ombúes, allí hacer una recorrida y encontrarme con compañeros que se están sumando. Entonces, vamos como en ese boca a boca, ¿no? Claro, claro. Vamos en ese boca a boca. Van a estar en Ombúes. Eso está bueno porque se pueden contactar. ¿Hay algún teléfono que ustedes puedan dar para que, suponete, de alguna localidad de Colonia quieran conversar, que los puedan llamar? Sí, el teléfono mío está disponible, o sea, no hay ningún inconveniente, se los digo, 099-490-949, lo vuelvo a decir por las dudas, 099-490-949. Perfecto. Me mandan un mensajito allí, no hay ningún inconveniente, puedo tardar a veces en responderlo, pero lo voy a responder. Y vamos organizándonos. Sí, sí, sí. La base nuestra es la organización y el poder llegar a todo el departamento de la mejor manera posible con los recursos que tenemos, pero llegamos. Muy bien. Daniel, nosotros quedamos a las órdenes por cualquier novedad que surja entre un contacto nuestro y otro. Nos mandás, sería bueno que nos manden cuando van para alguna ciudad o alguna localidad en particular, que nos digan cuando van. Así le avisamos a la gente. Quedamos a las órdenes. Bárbaro. Un saludo para todos y muchas gracias. Un abrazo grande. Profesor Daniel Rey. De todos mis amigos, redimido de todos mis temores.